Capítulo 40. Jeremías es puesto en libertad. Este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías después de que Nabuzaradán, comandante de la guardia, lo liberó en Ramá. Allí, Nabuzaradán lo había encontrado preso y encadenado entre todos los prisioneros de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. El comandante de la guardia tomó aparte a Jeremías y le dijo: «El Señor tu Dios advirtió sobre este desastre contra este lugar. El Señor ahora ha cumplido su amenaza. Todo esto ha ocurrido porque ustedes pecaron contra el Señor y no lo obedecieron. Sin embargo, hoy te libero de las cadenas que te atan las manos. Si quieres venir conmigo a Babilonia, ven, que yo te cuidaré. Pero si no quieres venir, no vengas. Tienes todo el país para ir a donde mejor te parezca. Esta es tu última oportunidad. Vuelve junto a Gedalías, hijo de Ajicán, nieto de Safán, a quien el rey de Babilonia ha nombrado gobernador de las ciudades de Judá, y quédate con él y con tu pueblo, o ve a donde mejor te parezca». Entonces, el comandante de la guardia le dio provisiones y un regalo, y lo dejó en libertad. Jeremías se fue a donde estaba Gedalías, hijo de Ajicán, en Mizpah, y se quedó a vivir con él y con el pueblo que quedaba en el país. Todos los oficiales del ejército y sus soldados que aún estaban en el campo se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado a Gedalías, hijo de Ajicán, gobernador del país, y de que lo había puesto a cargo de hombres, mujeres y niños, al igual que de alguna gente pobre que no había sido deportada a Babilonia. Los siguientes hombres fueron a Mizpah y se presentaron ante Gedalías: Ismael, hijo de Netanías; Juanán y Jonatán, hijos de Carea; Seraías, hijo de Tanjumet; los hijos de Efai y Netofá; y Jesanías, hijo de un hombre de Macá, junto con sus soldados. Gedalías, hijo de Ajicán, nieto de Safán, les hizo esta promesa a ellos y a sus hombres: «No tengan temor de servir a los babilonios. Quédense aquí y sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Yo me voy a quedar en Mizpah para representarlos ante los babilonios que vengan aquí. Pero ustedes almacenen vino, fruta y aceite de oliva y vivan en las ciudades que han ocupado». Todos los judíos que vivían en Moab, entre los amonitas, en Edom y en todos los otros países se enteraron de que el rey de Babilonia había dejado un resto en Judá y de que había nombrado gobernador a Gedalías, hijo de Ajicán, nieto de Safán. Entonces estos judíos regresaron a la tierra de Judá de los lugares donde estaban dispersos y se presentaron en Mizpah ante Gedalías. También empezaron a almacenar vino y fruta en abundancia. Juanán, hijo de Carea, y todos los oficiales del ejército que estaban en el campo se presentaron ante Gedalías en Mizpah y le dijeron: «¿No sabes que Balís, rey de los amonitas, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, a matarte?». Pero Gedalías, hijo de Ajicán, no les creyó. Entonces Juanán, hijo de Carea, le dijo en secreto a Gedalías en Mizpah: «Déjame matar a Ismael, hijo de Netanías, sin que nadie se entere de quién lo hizo. ¿Por qué vamos a permitir que él te mate? Eso causaría que se disperse el pueblo de Judá que se ha reunido ahora y que el resto de Judá sea destruido». Gedalías, hijo de Ajicán, le dijo a Juanán, hijo de Carea: «No lo hagas, porque lo que dice sobre Ismael no es cierto.